pero con muchísimo orgullo hoy podemos decir, y después de 2 años de gestión, que hemos dejado la juventud en el lugar donde tiene que estar. Una juventud radical que el día de hoy, y gracias al trabajo mancomunado de las gestiones que también nos antecedieron durante el camino, tiene 13 comités departamentales en toda la provincia. Una juventud que está dispuesta a discutir política. Una juventud que quiere poner temas en la agenda. Una juventud también que le va a ir a golpear la puerta a cada gobierno que se quede con el pan de los riojanos. Una juventud con fuerte presencia territorial. Una juventud que no tiene ningún problema de bajarse de zapatos, pero que también está dispuesta a entender los nuevos desafíos de la comunicación, fundamentalmente la política. Una juventud que nunca supeditó los intereses particulares al proyecto del partido. Que entiende que no hay intereses personales que puedan trascender lo que el proyecto político de Unión Cívica Radical quiere lograr en esta provincia. Una juventud que no se conforma, que nunca se conformó con ser un partido de oposición en nuestra provincia. Una juventud que entiende que con sacrificio y con humildad este partido, conjuntamente con Fuerza Cívica Riojana, va a ser gobierno en el 2019. También que no llegamos solos y que mucho del trabajo que nosotros hemos llevado adelante es la conjunción de una serie de esfuerzos mancomunados, como recién decía, de presidentes que nos antecedieron en el mandato. También un reconocimiento para todos los presidentes de la Juventud Radical que tan alto han levantado la bandera del partido en el pasado. Nada hubiésemos podido lograr sin los que vinieron detrás nuestro. Quiero también reconocer y qué decir de aquellos jóvenes que se comprometieron durante los 2 años para gritar cada una de estas ideas a lo largo de las calles de la provincia.